Informar también que el día de ayer, en compañía de la Defensoría, hemos logrado rescatar a dos menores de edad, quienes fueron traídas de la ciudad de Santa Cruz con el fin de realizar labores en un local de expendio de bebidas alcohólicas. Las mismas fueron sacadas, se podría decir, de una casa de empleos de la ciudad de Santa Cruz. Estamos realizando las investigaciones. Una de las menores tiene 16 años y la otra tiene 15 años. Hemos logrado aprehender a la señora María Ledesma Guzmán, quien tenía su local en el barrio Santa Bárbara, Avenida Petrolera. Recomendar a los padres de familia que tengan el control sobre sus hijos, sobre sus hijas. Estas dos menores de edad han sido traídas de la ciudad de Santa Cruz. Este caso se encuentra también en proceso de investigación para saber quiénes más se encuentran realizando estas actividades, y en próximas horas será su audiencia cautelar. ¿Los menores de las menores son de acá? Las menores son, bueno, una es de otro departamento, la otra es de acá, de la ciudad de Santa Cruz, quienes fueron a buscar trabajo, pero no esos trabajos, ¿no? Ya traídas acá a la ciudad de Montero, ellas se sorprenden por las actividades que iban a realizar. Una de ellas logra escapar, logra avisar a las autoridades. Es así que nosotros realizamos el operativo correspondiente. ¿Ella, dónde se encuentra mayor? No, las menores ya han sido entregadas, como tiene que ser, a la Defensoría para realizar los test psicológicos, sexuales, etcétera, etcétera. Y posteriormente realizar la ubicación, pues, a sus padres de familia y ser entregados a ellos, ¿no?